libertad. Gaucho que entras en la historia, vivirás en la memoria, vivirás en la memoria de toda la humanidad. Tú querías la igualdad, que el pueblo siempre soñara, con la actitud firme y clara de acompañarlo en su suerte. En la vida o en la muerte, en la vida o en la muerte, comandante Che Guevara. Guerrillero angelical, de convicciones profundas, querías romper las coyundas, querías romper las coyundas de la cadena imperial. Y pa' que el pueblo triunfar a todas partes llegara y su espada liberara de tiranos nuestra tierra. Si oyó tu grito de guerra, comandante Che Guevara. Si algún día en tierra hermana, mil alzarán mi bandera, mil alzarán mi bandera en la patria americana. Y al nacer una mañana, que la lucha continuara, verán la luz que alumbrara la paz de este continente. En tu estrella refulgente, en tu estrella refulgente, comandante Che Guevara.